Salve, salve galera, mequetrefes de plantão, panela do rock no ar, um programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. O programa de hoje bem especial, uma homenagem aqui a Vander Tafo, que fez aniversário esse mês, saudoso Vander Tafo, e em parceria com a Fátima, a irmã gêmea dele, nós trouxemos aqui um especial com 10 sons da carreira do Vander Tafo. Tem também uma homenagem próxima à nossa musa Tina Turner, que se foi, partiu antes do combinado, essa semana. Mas para começar o programa, nós vamos de lançamentos. Trazer aqui meu amigo Dr. Ray Blues Band, do Ramon, It Hurts Too Much, lançamento aí da semana. Música nova da Patrícia Schack também, De Tudo Que Eu Tenho Não Falta Nada, Patrícia Schack lá do Paraná, de Maringá. O Ramon, Dr. Ray Blues Band, de Nova Lima, Minas Gerais, e lançamento aqui no programa, banda COD, de Itajubá, Minas Gerais. O Lucas mandou uns sons aqui, eu vou lançar Seasons. Então, para começar o programa, rock independente, underground nacional, panela do rock, sempre de portas abertas aos novos artistas. Nem tão novos, mas para quem não acompanha o underground, segue esses sons aí, Dr. Ray, Patrícia Schack e COD. Na sequência eu venho com o Tafo, beleza? Vander Tafo. Thank you. mamãe quando era criancinha. Quando pra comer fazia uma birrinha, bate na boca, menina. De tudo que eu tenho não falta nada. De tudo que eu tenho não falta nada. Depois que cresci, mas sem evoluir, faltava dinheiro pra me divertir. Foi lá então que eu aprendi que de tudo que eu tenho não falta nada. De tudo que eu tenho não falta nada. De tanto dar murro em ponta de faca, estabelecendo uma lógica prática que finalmente posso curtir. De tudo que eu tenho. We'll be right back. esse foi o primeiro bloco aí do Panela do Rock com o Dr. Ray Blues Band de Nova Lima, Patrícia Schack de Maringá, Nova Lima, Minas Gerais, Patrícia Schack de Maringá, no Paraná, e a banda Código, novidade aqui no Panela do Rock, lá de Itajubá, Minas Gerais. O Panela do Rock vai ao ar pela rádio Rota 220 do Rio de Janeiro, aos domingos às 13 horas. Também aos domingos, só que às 18, pela Seven Rock Radio da Flórida, mas com um horário compatível com o da Venezuela, porque o José, que é o camarada que cuida da rádio, é venezuelano, então ele animou esse horário com o da Venezuela. Às segundas-feiras, 9 horas da noite, pelo palco do Groove, de Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A partir dessa semana, às terças-feiras, às 4 horas da tarde, se não me engano, pela Rock Live Radio da Costa Rica. Saludos a nossos amigos de Costa Rica. Gracias, Jorge. Às quintas-feiras, às 9 horas, pela Rádio Apoador Rock Rádio de Osório, no Rio Grande do Sul. E às aos sábados, às 13 horas, pela web rádio UDNE do Rock, em Lençóis, na Bahia. Então, esse foi o primeiro bloco. Vamos aqui começar o nosso especial com o Vander Tafo. Vander Tafo, que ficou nacionalmente conhecido por fazer parte da banda Rádio Táxi na primeira metade dos anos 80, depois teve uma carreira solo bem legal, montou a banda Tafo. Importante dizer que o Vander Tafo tem uma irmã gêmea, a Fátima, e ela prestou uma curadoria bem legal aqui, escolhendo os 10 sons que nós vamos tocar aqui hoje. Então, o Vander Tafo fez aniversário no dia 17 de maio, logicamente, ele e a irmã dele, a Fátima. Muito obrigado, Fátima, pela atenção. Então, Vander Tafo, presença ilustre e grandes participações com Rita Lee, Guilherme Arantes, Cássia Heller. Começou a carreira na banda Memphis, tocou também com Made Brasil, Secos e Molhados, Gangue 90, Joelho de Porco, tendo se destacado no Rádio Táxi, como eu falei. Depois, em carreira solo, com a banda Tafo, contou com a participação dos irmãos Buzik, que depois montaram o Dr. Sim. Isso foi já na segunda metade dos anos 80. Então, eu trouxe aqui para a gente começar o programa músicas do Vander Tafo solo, para começar o programa. Então, participação dele com o Lulu Santos, Night Child, depois com o Leone, Pra Dizer Adeus, Leone do Kid Abelha, Luna Caliente, Nagual e Rosa dos Ventos, fechando o bloco Rádio Táxi, que não podia faltar aqui no programa. Eu volto na sequência para mais um bloquinho aí com o Vander Tafo, apresentando para vocês esse grande músico, grande guitarrista, que, a não ser pela boa vontade de muitos, e principalmente da irmã, que preserva a memória dele, a Fátima está de parabéns por isso, porque é um grande músico e acho que tem pouco reconhecimento nacional. Então vamos aí de Vander Tafo, volto no segundo bloco para falar um pouquinho mais sobre a carreira dele. Silver sunset, red moon rising, midnight hour. para. Um dia calma, mas sempre é amor. Brincadeira, o outro é uma prisão. Oh, oh, luna caliente, cuida bem do amor. Se hoje é tara, não repara. Um dia é calma, mas sempre é amor. Luna caliente. grita pra mim, São Paulo! Oh, É isso aí, galera. Essa foi a primeira parte do especial com o Vander Tafo, que faria 69 anos no dia 17 de maio. Então, mais uma vez, agradecendo a Fátima por escolher as músicas. Fátima, a irmã gêmea dele. É, nós tocamos aí Nightshade, com participação do Lu Santos, né? Música dele e do Lu Santos, Pra Dizer Adeus, com o Leone, Luna Caliente, Rosa dos Ventos, e fechando com o Rádio Táxi, Você Se Esconde. Bom, na segunda metade dos anos 80, Vander Tafo resolveu seguir a carreira solo. É, gravou um disco em 88, Vander Tafo, com a participação dos irmãos Buzik, como eu disse aí no início, os irmãos Buzik depois montaram o Dr. Sim, ficaram bem conhecidos com essa banda de rock mais pesada, né? Depois o Vander Tafo gravou, remontou a banda, né? Só se chamando Tafo, com a participação nas músicas dos grandes nomes da música nacional, Herbert Viana, Lobão, Lulu Santos, produção do Liminha, gravado no estúdio Nas Nuvens, famosíssimo. Ganhou o prêmio Sharp da música brasileira de revelação. Foi trilha sonora da novela O Salvador da Pátria, com a música Pra Dizer Adeus, essa do Leandro que a gente tocou aí. No ano seguinte foi eleito o melhor guitarrista brasileiro pela crítica especializada. Em 90 formou a banda Tafo, foi em 90, com Marcelo Souza nos teclados, lançando Rosa Branca e Loia. O Vander também montou, em 1987, o IGT, Instituto de Guitarra e Tecnologia. Assim, paralisou seus projetos, dedicando-se exclusivamente à escola, hoje conhecida como Escola de Música e Tecnologia. Une alta tecnologia e um centro de conveniência nos moldes do JIT de Los Angeles, ao Gannett, na América Latina, de onde foi considerada a melhor escola musical em apenas um ano de funcionamento. Aliás, em apenas um ano de funcionamento, o IGT atingiu 1000 matrículas. Em 2006, ele voltou com o Rádio Táxi para a gravação de Rádio Táxi ao vivo, numa reunião da banda para comemorar a carreira, né? Os anos de carreira. E esse foi o último trabalho do Vander Tafo. Então, ele gravou em 88 Vander Tafo, em 81 Rosa Branca com a banda Tafo, depois em 96, em 91 Rosa Branca, 91 Robert com a banda Tafo, em 96 Loia e em 2011 uma coletânea lançada exatamente pelo IGT, né? Aliás, EMT, Escola de Música e Tecnologia. Então nós vamos agora para o segundo bloco, agradecendo demais aí a Fátima por sugerir esses sons. Se você não conhece Vander Tafo, siga lá o Instagram, Vander Tafo em memória, Vander com W, Tafo com dois F's, a irmã dele, Fátima, quem cuida disso, preservando a memória desse grande artista nacional. Você pode também procurar pela biografia dele, que foi escrita, logicamente, pela irmã gêmea dele, a Fátima, essa que eu falei tanto aqui. Irresistível Coração de Menino, Vander Tafo. Pode procurar aí, que você vai achar essa biografia em alguma livraria especializada, nas melhores, né, para falar dela. Então vamos para o segundo bloco, agradecendo a Fátima mais uma vez. Aqui nós vamos de... já com a carreira da banda Tafo, né? Rosa Branca, Me Dê Sua Mão, Olhos de Neon, Vento Sul, Sonhos e Rock and Roll e Feche os Olhos. Feche os Olhos é uma música que foi escrita pela Fátima, pelo Vander Tafo, e aqui a versão foi gravada pelo Bavini, Marco Bavini, filho de Sérgio Reis. Também cantou também fez parte da banda Anjos da Noite, lá no final dos anos 80, anos 90, não me recordo mais. Chegou a atingir algum sucesso aí, tocou em alguns programas. Então, essa música foi logo após a partida do Vander Tafo, eles terminaram a música e o Bavini gravou. Então, esse foi o especial Vander Tafo, espero que você tenha curtido, conhecido um pouco mais. Não se esqueça, Vander Tafo, em memória, no Instagram, tem a biografia dele, já está Irresistível Coração de Menino. Sigam lá, sigam também o Panela do Rock, Rock Panela 13, e fiquem atentos para as nossas novidades. Valeu demais com esse especial. Eu volto depois da Priscila com o Jardim Sonoro, com uma singela homenagem a Tina Turner. Ainda tem Debbie Rock, com a Debbie Ariel, com a nossa curadoria lá da Argentina, sobre música latina, sobre rock and roll feito na América Latina. Valeu? Então, vamos aí de Vandertafo, na sequência Jardim Sonoro com a Priscila. Eu quero ouvir tua voz. E luzes piscam forte pra te orientar. Toda rosa tem os seus espinhos, oh, mas abre o seu caminho até poder brotar. Eu quero ouvir tua voz lá dentro da ilusão, oh. É lindo ouvir tua voz mudando a vibração, oh. Eu quero ouvir tua voz chamar meu coração. Vem e engole o teto e o meu chão. Imprescindível é ficar atento, oh, ouvindo a voz que diz: ignore o tempo. Eu quero ouvir tua voz lá dentro da ilusão, oh. É lindo ouvir tua voz mudando a vibração, oh. Eu quero ouvir tua voz chamar meu coração. Sair da solidão. instalar. Nas palmeiras, tamar as miragens, na paz o sol sempre está lá. Vejo em cada grão de sal do deserto, o mar que resistiu. Em meio areia, o vendaval, as sementes querendo explodir. Nem tudo é sede, mágoa e dor. A coragem deve resistir, seja do jeito que for. Todo mundo sonha em ser feliz, então é só imaginar que o oásis fica logo ali. E falta pouco pra chegar lugar que você sempre quis, perto do fogo, como num sonho, perto do fogo, num mar sem tamanho. Mago e dor, a coragem deve resistir, seja do jeito que for. Todo mundo sonha em ser feliz, então é só imaginar que o oásis fica logo ali. E falta pouco pra chegar no lugar que você sempre quis, perto do fogo, como num sonho, perto do fogo, num mar sem tamanho. Nas palmeiras, tamar as miragens, na paz o sol sempre está lá, sempre vai estar, sempre vai estar, sempre vai estar, sempre vai estar, sempre vai estar. Olá, sejam muito bem-vindos ao bloco de música independente do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você fica por dentro de tudo que tá rolando na música independente do Brasil e do mundo. Isso porque hoje teremos duas participações internacionais que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas então, bora começar, porque hoje o programa tá recheado de estilos diferentes de rock e metal. E para começo de conversa, eu vou tocar uma banda que é metade brasileira, metade norte-americana. Eu tô falando da banda Fractura, que mistura vários estilos. É assim, meio jazz, meio rock, meio progressivo. É um som muito bem trabalhado para quem curte bandas cabeçudas, assim como tu, sabe? Inclusive, lá no meu Instagram tem um vídeo do quadro Resenha em 1 Minuto que eu falo sobre eles. Então passa lá para conferir no @jardim_sonoro. Mas do Fractura a gente vai ouvir Gravity. Logo em seguida tem mais uma atração internacional. Essa banda é da Ucrânia e faz um som metal progressivo moderno. Eu descobri o som deles assim bem por acaso, foi aqueles garimpos bem aleatórios e eu estou impactada com esse som, espero que vocês também fiquem. Eu tô falando da banda Among Reflections e deles a gente vai ouvir Primal Hate. Fica aí que eu volto já. And hurried scalding coming home. E agora eu chego com mais barulho e vai rolar o som de duas bandas que cantam em português. Primeiro vai ter o som da Previsão de Alta, que mistura estilos desde rock, hard rock e metal, e segundo eles, o que mais vier de inspiração. Deles a gente ouve Velhos Cínicos. Logo depois tem a banda Lomar, que também mistura uns estilos de metal, mas nessa música específica que vai rolar aqui eles foram assim bem melódicos. E deles a gente ouve Meu Inimigo Eu. Me fala aí se vocês curtem esse som, deixando um comentário lá no meu Instagram, o @jardim_sonoro, e não esquece de me seguir por lá, viu? Porque toda semana eu divulgo antecipadamente as bandas que vão tocar por aqui. Mas chega de conversa e bora pro som! Gravatas rindo a minha cara, exibidos na TV. Esmolas em suas sacolas, reformas de cofre tentando mascarar. Gestão de bandidos promove a discórdia e fez sua mamata aumentar. Velho e cínico. Ficar pro futuro distante. Se me perguntar, I hope they burning hell. Last man. caminho. No espelho não se olha mais. Medo de errar, sem ao menos tentar. Diga quando foi que tudo começou. Decadência. Chegando no último bloco do nosso programa sobre música independente do Brasil e do mundo, e agora vai rolar duas porradas. Primeiro veio o groove metal pesadaço da banda Soco, e deles a gente ouve Assassinos por Natureza. Logo depois, tem a banda Inner Eye, não sei bem falar o nome deles, mas eu sei que é um som assim de lascar o juízo de qualquer um. Eles fazem um trabalho que mistura post-metal e sludge e que vai corroer a sua mente, pode ter certeza. Deles, a gente ouve Future. Até já! Yeah. Voltei para dar tchau, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu sou a Priscila e a gente se encontra na semana que vem com mais música independente do Brasil e do mundo. Uma ótima semana para você. Até mais! Foi aí a Priscila com o Jardim Sonoro, o melhor do underground nacional. Hoje tivemos Dr. Way, Patrícia Schack, Vander Tafo. E, então agora a sessão abraços aqui, né? Então, abraços aí pro Torino, Deco Alemão, Solo Soares e o Miro, todos lá no Sul. O Deco não está em São Paulo. Em São Paulo também estão o Davi, o Jaelson, o professor Júlio. Quem mais aqui? E o professor Roberto, muito bem. No Espírito Santo, Capilé, lá do Dracar, em Cachoeiro Itapemirim, também da banda Revengar. Dracar é um grande espaço em Cachoeiro Itapemirim. Ele cede bastante tempo para bandas independentes e autorais. E recomendo, se você estiver na região, Dracar em Cachoeiro de Itapemirim. No Espírito Santo ainda tem o Borracha, tem o Wesley, tem o Thiago, tem o Rodrigo e mais uma série de amigos. Em BH, a turma de Cipro, Tonhão, Patrops, em Riacinho, Mardoni e o Taru. Em BH eu não posso deixar de falar do meu amigo Du, sempre presente no bar do Toninho, a Paty, a Júnia, o Glazer, Anderson, essa turma toda por lá. Em Feira de Santana, a família Chau, o Marcão e a Shirley, o Marcos, o Gabriel, sobrinho. Em Serrinha, o Marcão e o Cristiano. E a turma da Rádio Rota 220, sempre com aquele conteúdo bacana, inédito, de segunda a sexta, a partir das 20 horas. Paulo, que está lá cobrindo o festival lá no Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome. O Guto Mansur, a Pete, o Daniel, o Zé Júlio e a Vivi, que completou mais um aninho na sexta-feira. Então, meus parabéns, Vivi. A Aurinéia e o Joselão Santana, mais o Zé Walter em Teresina. Em Fortaleza, o Jerônimo, o Franklin, o David Wilber. Na Argentina, a Debbie e o Ariel, que vão chegar daqui a pouco com a nossa curadoria sobre o rock latino. Na Venezuela, Ian Berrios, da banda Good Storm. Na Costa Rica, Jorge Sanchez, que me convidou para colocar o programa na Rock Live Radio da Costa Rica. O José, também da Seven Rock. O Anselmo, da DNA do Rock, em Lençóis, na Bahia. E em Salvador, os amigos de Seco Júnior e a Elma, o Ronaldo Pitanga, o Luiz Omar, o Arilson, o Agathe, a turma da banda Mal, da Síndrome K, o Ícaro. E é isso. Então, se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado. Ah, não pode falar aqui. O grande Guilherme da Stusen e da Morton, o Flávio também. O Reinaldo da Sub Rosa, todos em Minas Gerais, Betinho, Esmeraldas, meu filho Theo lá no Cerro, essa semana ele está aí viajando, mas sempre ligado aí no Panela do Rock. Então, se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado. Agora nós vamos de Tina Turner, cara. Tina Turner que nos deixou essa semana aqui. Eu trouxe aqui um apanhado de sons, como você está ligado, deve ter rolado bastante homenagens por aí. Então, os clássicos, os pops, as músicas conhecidas, você já ouviu pra caramba. E não tem muito o que falar sobre Tina Turner, tem filme, tem livro, tem toda a história dela, você já conhece por aí, vamos de som, que é isso que interessa. Então, um blocaço aqui com 10 sons, I Wrote a Letter, Steel Claw, What a Lot of Love, do Led Zeppelin, essa versão é sensacional, I Can See For Miles, do The Who, também outra versão sensacional, Ace de Queen, A Fool in Love, Soul, assim, da melhor qualidade. Knockin' on Wood, aquela do Blues Brothers, sensacional também. Woke Up This Morning, do B.B. King. Night Have Big Queen, do Private Dancer, né, bem legal. E I Can Stand the Rain. Então, blocão Tina Turner, fechando panela do rock. Não, fechando panela do rock é Devil Rock, daqui a pouquinho, logo depois do Tina Turner especial. Eu fico por aqui na sequência. Debbie Rock, com nossa curadoria sobre o rock latino, Ariel e a Debbie mandando direto da Argentina. Um abraço para você. Voltamos a semana que vem. Não se esqueça, Panela do Rock é o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. E quem não tá bebendo, tá errado. Bora, galera. Abraço. Every inch of your life. Give it to me. Oh. What a whole lot of time. I got a whole lot of love. Give me a whole lot of love. I got to have some love. Give me a whole lot of love. Oh, There's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong? You're just a fool, you know you're in love. What you say? You got to face it, to live in this world. You're just a fool, why you so bad? Sometimes you're happy, and sometimes you're sad. One more time. You know you love him, you can't understand why he treats you like he do, and he's such a good man. Thank you. against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Estamos en una nueva edición de Debbie Rock. Nos están escuchando a través de Ozzy Rock. Y ahora les voy a presentar a mi compañero Ariel Fernández, que él nos va a contar las demás emisoras. Sí. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, acá contento ahí de hacer nuevamente otra emisión del programa. Una nueva edición. Pero bueno, a ver, ¿quién va a comenzar con dale, empiezo yo. Yo siempre quiero empezar. Con estos talentos. Vamos. Yo traje, bueno, como siempre, tres bandas. En este caso, la primera banda es de Argentina, de una provincia de la Patagonia del Sur, que está buenísimo. Pude ir a conocerla, Neuquén. Qué lindo. Sí. Fui antes de la pandemia. Neuquén. Y bueno, estos chicos son de ahí. Es una banda de rock alternativo que se llama Baba Yaga Rock. Ya vamos a ver por qué se llaman Baba Yaga. Sí, lo comentan acá en el press kit. Ellos arrancaron en el año 2014. Y la formación actual es Leo Godinho en guitarra, Tomás Martínez en batería, Carpán Pablo en bajo y Claudio Chávez en voz. Así que es un trío con una voz. Está bueno, me gusta la formación rockera. Tiene influencias de muchas bandas y géneros musicales a nivel nacional e internacional. Entre las más importantes son artistas como El Indio Solari, Spinetta, Sumo, Chris Cornell, La Renga, Divididos, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, Molotov, entre otros. Nada. Como digo yo, Sí. No, sí, es una mezcla bastante variada, por eso los nombré todos. Y bueno, dice que sus letras hablan de amores, desamores, letras con contenido, temas político, social, tanto de manera local como internacional, letras místicas narrando hechos de cuentos e historias psicodélicas. O sea que se le dan lugar a todo. Sí, bien. Los he escuchado, los chicos. Ah, vos lo conoces más que yo. Muy bien. Baba Yaga es una bruja que habita en los bosques de Rusia. De ahí tomaron el nombre, ¿no? Porque le gustó la historia. La historia de ese ser. Bien. Así que bueno, ellos, como dije, están hace tiempo. Tienen 2 EP y están en Spotify. Y 10 singles. Y ahora vamos a escuchar el último. Del año 2022. Sí, es el último por lo que veo acá. El último tema que es más rockero, porque varía bastante. Y se llama Pirata. Así que vamos con Baba Yaga y su tema Pirata. Bien nunca será. Delincuencia de toda clase social es que hasta el rico hoy te robará. Lo veremos donde menos lo esperamos y no te sorprenderá que aprovechen de lo bueno y de lo malo por estar en sociedad. De tu mente y de tu incertidumbre, pensando en que hoy mi mano me manejará. Muy bien, y esto fue Baba Yaga Rock con Pirata. Me gustó porque es un trío así, rockero, ahí. Anteriormente había escuchado Blues Infiel, que lo habían sacado el video. Bueno, claro, esa es la canción que yo pasé en mi otro programa y conocía esa canción. No, yo estaba suscrito, por eso lo tengo de la época pandémica. Pero nada, ahora buscando, encontré que están activos. Y vamos a decir las redes, ya que estamos. Tienen un Instagram que se llama Baba Yaga Rock. En el Facebook los encuentran igual. YouTube también tienen. Y una web oficial que es www.babayagarockoficial.com. Baba Yaga es con B larga. Baba Yaga con Y y G. Yaga. Baba de baboso. Sí, yo pensé, yo en broma decía, Baba Yaga. Me podía imaginar qué será, pero Debbie, no. Qué basura no. Que sos. Es la bruja. Es la brujita. La brujita de Rusia. Así que bueno, eso fue. Sí, sabía toda la historia, pero yo me quedaba calladita, no decía nada. Claro, está bien, muy bien. Así que nada, esto fue el aporte mío de Argentina, por hoy. A ver con qué nos. Sí, y bueno, a darle amor ahí a las redes de las bandas, como siempre digo yo. Y bueno, a mí me gustó esa canción, Blues Infiel. Ajá. Esta no la conocía. Sí, me habían mandado otra, no sé. Pero claro. Bueno, ahí estaba. Yo no sabía ni que eran del Weekend, pero dije, mira qué bueno. Está bueno que No, yo los conocía y como te dije, hay otra banda más que se llama igual. Pero bueno, otro tema. Eso pasa. Vamos a seguir ahora con otra banda que se llama La Café Madrid. Esta banda se formó en junio del 2014 también. Mira. Como la banda anterior de 2014. Uh-huh. La fundó Diego Barraza, alias Toto. Toto, que le mando un beso si está escuchando, que no sé si va a escuchar, pero bueno. Esperemos a veces se complica desde el celu, ¿viste? Las emisoras. Sí, sí. Él me contó que le puso este nombre porque tenía un bar que se llamaba así. Ah, mira. Se llama Café Madrid. Entonces la banda se llama La Café Madrid. Yo pensé que era por el tema. Es Café Madrid. Y yo digo, bueno, sí, era La Café Madrid. Mira. Y bueno, él estuvo como muchos años sin tocar, porque desde muy, muy joven, ¿no? Toca. Y hasta que, bueno, tenía un amigo que se llama Germán Moschen, que lo convenció como para que armaran una banda. Y bueno, después se sumó Martín Lázaro en la batería y Sebastián Rodríguez en el bajo. Y empezaron a ensayar covers. Porque resulta que querían abrir el show de un guitarrista californiano que venía a tocar justo en el café, David Moore. Y bueno, entonces empezaron a ensayar covers para abrir el show de este guitarrista. Sí. Y después, bueno, como siempre sucede, digo yo, en las bandas, los integrantes comenzaron a emigrar. Sí, y así estuvieron, ¿no? Que va, viene. Qué complicado todo eso, pero bueno. Sí. Olvidate. Yo tengo banda, complicado. Pero la vivo desde adentro muchas veces. Sí, ¿viste? Sí, bueno, y ellos en marzo del 2020 hicieron una última fecha, porque bueno, ya sabemos todo que después vino la pandemia. Uh-huh. En el Festival de los 70 de Papo en Malvinas Argentinas. Entonces, bueno, vino la pandemia, Germán se va, que es el que había iniciado la banda con Toto. Y bueno, hoy actualmente están en formato trío, a veces se suman teclado, a veces trompetas, viste, músicos amigos que bueno, se juntan ahí, pero en sí hoy están en formato trío. Yo los conocí el año pasado, los escuché tocar, los vi también porque fue un show ahí en vivo, la verdad que me encantó. Bueno, ahí eran un montón de músicos en el escenario, se sumaron otros que estaban ahí amigos. Y la verdad que muy buena la banda, a mí me gustó. Y bueno, hoy decidí traerlos acá, La Café en Madrid, y vamos a escuchar su canción Te Sigo Los Pasos. Hoy te quiero encontrar. Hoy te quiero encontrar. Te sigo los pasos. diablo no quiso transar. Te sigo los pasos y no te puedo encontrar. ¿Será que esta noche eso no debía pasar? Bueno, ahí escuchábamos a La Café de Madrid con su canción Te Sigo Los Pasos, que se me pegó, ¿viste? Me quedan ahí en mi reproductor, en el celu, siempre digo, bueno, voy escuchando las canciones que voy a pasar. Uh-huh. Entonces como que me familiarizo y bueno, se me pegan sí. Las canciones. No, muy bueno, aparte buena. El instrumental, ¿viste lo que es? El tecladista, el guitarrista, sí, muy bueno, todos. Sí. Y bueno, tengo que decir lamentablemente que no nos van a poder encontrar en ningún lado. No. Pero es cierto. ¿Por qué? Ya le dije al señor Toto Barraza que se ponga las pilas ya a las redes de la claro. banda, porque bueno. Ahí él me dice, no, viste, porque yo esto lo hago de pasión y hay varias bandas que hacen esto. O sea, bueno, van, tocan, sí. No tienen redes, no tienen nada y ellos van y tocan. O sea, vas al show y. y tienen seguidores, o sea, tienen su claro. público, pero bueno, claro, aparte las sale, redes no existen. Si vos me decís que hay gente que incluso no sale a tocar, viste, graba. No me interesa claro. sacarme cosas, yo tengo un montón de plata acá invertida, no quiero sacarlas a tocar. Pero por lo menos, si, imagínate un tipo así que no tenga redes tampoco, y que no existe, como que no. No, pero ya en cualquier momento les voy a dar correctivos, no, en eso no pasa nada, ya les estoy diciendo. Ah, bueno, ayuda de los fans. Claro, por eso. Correctivos. Claro. Algo. Así que nada, en Instagram creo que está Diego Barraza, que utiliza, bien. Que es el vocalista, y guitarrista de la vale. banda. Utiliza ahí para poner todo lo cuando tocan y justamente el 10 de junio van a estar tocando en Barra, que es acá en Pablo Nogués, que no me acuerdo la dirección, ahí no tengo acá nada como machete pero, nada, pero bueno, Barra es ahí en llama. Pablo Nogués, sí, Barra, avenida, no me acuerdo, CX, no sé cuánto. Me habías dicho, sí, acá en Facebook. Sí, sí. Me habías dicho que era en Zona Norte. Acá claro, no es en Zona Norte, es acá de Pablo Nogués. Es en la avenida ahí, la continuación de 197, bueno, es como 197. Sí. Pero tiene un nombre raro que no me acuerdo ahora. Pero bueno, los chicos van a estar tocando ahí. Sí, yo sí, voy conocido. A ir, por supuesto. Porque hay otras bandas también amigas, Noctan Blues, que van a estar tocando, que también los he pasado, no sé si te acordás, Noah Cap, o capaz que acá sí, no recuerdo. Noctan Blues. Pero bueno, bandas amigas, y que yo los conozco también. Así que ahí voy a estar el 10 de junio haciendo el aguante, porque bueno, aparte se festeja el cumpleaños de Toto. Sí. El Toto geminiano Barras. De Zona Norte. Claro, es como yo, de lo mío. Y bueno, el cumpleaños. Así que nada, si quieren encontrar algo de ellos van a tener que ir ahí, pero no, ya en algún momento a ver si. Bueno, es un buen gancho, van ahí, tienen que ir a verlos ahora, sí o sí en vivo para decirle, che, dame un WhatsApp, aunque sea así me entero cuando toca, ¿no? Una cosa así. Claro, a la vieja usanza. Sí. Bueno, buenísimo, me gustó, sí, es una pena esas bandas que. Es que yo lo digo siempre, en el under, o sea, ahí va, el rock está, y hay bandas buenas en el under, pero en general, las que son buenas, están así, perdidas, ¿viste? Tenés que encontrarlas. Perdidas en el tiempo. Sí, en el espacio. Bueno, sí. Me gustó. Bueno, dímelo, entonces, bueno. Si tenemos más información, la diremos por acá, y yo voy a pasar, si me permitís, a otra banda. No te permito, pero sí pasa. Me imagino. Bueno, nada, vamos a España. Volvemos un rato. Vamos a España, qué lindo. Ayer sí. anduve por España. Ah, mira, qué rápido. Volviste rápido. Sí. Bueno, acá esta gente se llama Los Tang, la banda. Los Tang, como el jugo. Como el, eso es lo que te iba a decir, como el jugo. Sí, tiene el logo de que tiene. Naranja, por igual. Favor. Sí, es igual. Así que son un grupo de León, ¿no? En España. Eso es al norte de España. Que lleva rodando por los escenarios desde 2017 con versiones de grupos 60s como con temas propios, o sea, covers y temas propios. Durante todo ese tiempo han ido evolucionando el sonido, llegando a alcanzar una madurez en sus temas propios que ya pueden decir que representan el espíritu con el que el grupo desea que se escuchen sus canciones. Bueno, está formado por Laura García en voz, Javier Ilu en guitarra, Juan Macarrera en bajo, es un veterano músico que formó parte en los 80 de bandas como Club Negro y Patsy García. No, perdón, Club Negro es la banda, que no la conocemos nosotros, acá nos llegó. Y en batería, Patsy García. Así que ahora sí, una... había una coma, punto y coma. Sí, un guión había, un guión, muy chiquito. Pero bueno, ellos están sacando un disco nuevo, lo inician con un cover de los Small Faces, se llama Tin Soldier, sería como soldado chiquito, algo así. Así que hacen una versión de ese tema, que ahora, bueno, en un ratito lo escuchamos. Ellos dicen que escuchar Tin Soldier con una voz solita femenina y con un grupo que respeta el potente sonido original de Small Faces, desde una aproximación actual que va a acariciar los oídos de cualquier amante de la escena soul, pop, rock, 60. Todo eso. Wow. Esas son las influencias de ellos, ¿no? 60 con sonido power pop. Y bueno, vamos a escuchar directamente Los Tang con este nuevo sencillo, Teen Soldier. Música. Esto fue Los Tang con Teen Soldier, así que esta banda de España, bueno, tiene discos en todas las plataformas digitales. En el 2022, Planeta Tang, y Los Tang en 2018. Así que recuerden, este es un sencillo que va a ser ex del nuevo disco a futuro. Y las redes son, en Instagram, guión bajo Los Tang, bien moderno, guión bajo Los Tang, con G final. Y en Facebook, Los Tang Band. Así que bueno, esa fue la banda española de hoy. Pero me queda una española también, ¿eh? No creas que... ¿Cómo estamos con España, eh? ¿Cómo llega, no? La info. ¿Viste? Como vos sabés quién las manda. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo llegó a...? Esto llegó al mes. Exacto. Que por cierto... Muy bien. A ver si quieren participar del programa. ¿A dónde tienen que mandar su material? Bueno, a ellococople.producciones@gmail.com. Muy bien. Bueno. Y nos tienen que mandar, yo les cuento, nos tienen que mandar canciones en MP3, porque todos dicen, ay no, pero usan Spotify, se puede descargar de ahí. No. Yo no encontré opción alguna como para descargarlo, perdón, queridas bandas. Después, la gacetilla. Importante. Y el logo, súper importante, que lo manden en PNG. También. No en JPG. Sí, sí, sí. Es para darle calidad a todo. Sinceramente, es por eso. Porque sí. Yo considero el MP3 suena mucho mejor que si yo lo descargo, lo convierto de YouTube o de donde sea. Exactamente. Bueno, o el WAP también es mucho mejor. Sí. Es más pesado, pero bueno. Bueno, pero nosotros, mandan al mail, no pasa nada. Claro, pero nosotros trabajamos con MP3. Seremos de la generación pasada, no sé. Pero así. No, sí. Ya bueno, el MP3. Claro, porque me pasa siempre sí, de que, bueno, por ahí te mandan los links de YouTube. Bueno, sí, está bien. Yo voy a ver el video, me gusta, eso está bueno. Pero después las canciones tienen que estar en MP3 porque para mí es mejor para trabajar. Así es. Así. Bueno, bárbaro entonces. Y bueno, continuamos con la gira de bandas por Debbie Rock. Y ahora les voy a presentar a esta banda que se llama Libélula Pequeña. Es una banda del occidente del Valle Central de Costa Rica. Sí, muy buena. Se formó a finales del 2009. Y bueno, tuvieron varias formaciones hasta diciembre del 2015, que lograron una formación más estable, que dicen ellos, ¿no? Después de un año con la música y formación y ensayos constantes, Libélula Pequeña graba su primer álbum de estudio, que se llama Pez Monstruo. Bueno, este álbum fue lanzado en enero del 2017. Ellos dicen que este álbum no puede vincular con un género específico, como que bueno, están todas las influencias que le dieron origen, surgen de toda la música. Sí. Y fueron nominados a los premios ACAM 2018 con este álbum en la categoría rock alternativo. Así que bueno, yo calculo que va a ser después le voy a preguntar a mis compitas de Costa Rica a ver de qué se trata estos sí, premios. Interesante. Sí, y en marzo del 2019 lanzaron su segundo disco, Inicio del Propio Silencio. También fueron nominados nuevamente a los premios ACAM. Bien. O sea que fueron 2 años consecutivos. Y en abril da vida a este video, que es de la canción La Nada que estaba enfrente, como que lanzaron el video de esta canción. Y ahora están presentando su nuevo álbum que se llama Nube de Polen. Tiene 10 canciones, las cuales me las escuché todas. Mira. Y elegí para hoy esta canción que se llama Trampolín. Así que ahora vamos a escuchar a Libélula Pequeña con su canción Trampolín de su disco nuevo Nube de Polen. Dale. Estará Y ahí escuchábamos a Héctor Paniagua en voz y guitarra, Paul Fernández en batería y Diego Herrera en bajo. Ellos son Libélula Pequeña con su canción Trampolín. La verdad, esta banda me encantó. Es para sacarse. Tengo ahí la canción. Sí, hoy es más, usé una frase de la canción para un estado ahí mío de WhatsApp que me encanta. Pero bueno. No, re bien, sí, o sí, sea, empezaron Costa Rica, debutamos, hicimos una banda de allá y qué banda. Porque vos me hiciste escuchar y, como decís, varios temas. No. Y son todos tienen su clima, digamos, y está instrumentalmente, está bárbaro. Y encima vos me decís las letras. Bueno, vos le prestaste. Lo escuchaste más que yo. Sí. Pero la verdad que me llama la atención esas bandas. Parece una banda ya famosa. Bueno, lo que quería comentar es que sí, es como que allá son bastante conocidas. Inclusive, los chicos de Madame Whisky, que ya los he traído por acá, mis amigos, que de ellos también son una gran banda, me dijo el otro día, uy, qué bueno, vas a estar con Libélula Pequeña, porque yo los llevé al programa de España, que estuve el martes. Sí. Y los chicos, la verdad que no, una gran banda, elogios de unos y de otros. Y eso me encantó, la unidad, ¿no? Porque es un poco difícil, allá me contaban mis colegas con el tema de la música. Por eso ellos dicen, viste, que son del occidente, del Valle Central. Es como que está, viste, quieren entrar a la zona metropolitana y esa unión de bandas. Sí. Y está bueno. Eso no, está no, bueno. Y bueno, los chicos de Madame Whisky me dijeron una bandaza, que son Libélula, y la verdad que yo estuve viendo unos videos también de shows en vivo y me encantó. Sí, a mí me hizo acordar cosas de que yo de Spinetta, así rock nacional, me hizo acordar cosas. Pero aparte, bien todo, o sea, el bajo, la guitarra, todos los instrumentos bien tocados, una buena ejecución y los temas, como que te das cuenta que hay un trabajo de composición. Muy bueno. Claro, de composición, y además si vos te fijás el título de las canciones también. Ah, también. Sí, no, la lírica se ve que... Sí, bueno, yo sentí como que yo me fijé eso. Y bueno, en esta canción, Trampolín, que dice esa frase, ni un segundo hará que cambie el amor, ni un milenio hará que muera. Y yo dije, ay, el amor, yo viste que me salen los corazoncitos. Y todo, me encantó esa frase, y hoy por eso te digo, lo utilicé a esa frase, así que bueno, aplausos para Libélula Pequeña. Bueno, los pueden encontrar en las redes, así, Libélula Pequeña en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, creo que están todas las plataformas digitales, y está este nuevo álbum que se llama Nube de Polen, con 10 canciones que se las recomiendo a todas. Bárbaro. Y todos. Muy bien. No, a todas las canciones quise decir. Por eso dije. Sí, todas y todos. Y me acordé. Y no voy a decir el todes. No, me lo metieron tanto en la cabeza que ya me quedó eso. Pero no, es verdad, no, yo no puedo, no. No, perdón, pero. Muy bien. Que me perdonen todos. No hay que subirse a ningún tren. Realmente no, la verdad que me llamó la atención eso porque. Bueno, me gustaría, ya me dan ganas de escuchar más bandas de Costa Rica, olvídate. Ya. No, es que las que yo vengo escuchando de Costa Rica están buenas. Bueno. Entonces como que estamos con mis colegas, se les paso bandas de acá, ellos de allá. Sí. Y bueno, esta banda me la presentaron ellos y después los contacté, y la verdad que los chicos, unos amorosos, me encantaron. Buenísimo. Y bueno, sí. Qué bueno sería poder verlos en vivo. Pero bueno, ya en algún momento, quién sabe. Ahí hay que traerlos. Tenemos que ver cómo los traemos. Madame Whisky, vamos a tenerlos por Argentina. Bueno, ya estarán brindando toda esa data. Yo feliz. Primera que voy corriendo a ir a verlos. Claro. Y bueno, ojalá que se vengan en el destino. Sí. Bueno, ojalá. Bárbaro. Buenísimo. Está todo dicho. Ahí, si lo escuchan. En lo que se escuchó, está todo dicho. Yo ya mismo vuelvo a España, a otra ciudad, con otra banda de otro estilo. Está bueno, me gusta que. Bueno, esto también sí, nos vamos a otro país, a otro estilo. Cambiamos todo. Y eso es lo buenísimo de David Rock. No, un viaje. Que, sí, y aparte sí, es muy bueno, muy buenas bandas. Hoy, bueno, siempre hay buenas bandas en general. Así que esta banda se llama Veneciola. con Z. Es como me suena a Venezuela. Sí, a mí también. Pero no sé si tendrá que ver con Venezuela. Nada que ver, no era de Venezuela. No, no sabemos, la verdad que no le indagué. Pero bueno, ya lo sabremos más adelante. Hay que investigar. Porque no, en algún lugar no dice, tipo, de qué no ciudad, dice. Nada. La ciudad, sí, sí, sí. Son de España. Son de España, son de Murcia. Murcia es. Estuve viendo porque no. Bueno, eso. No me conozco toda la ciudad. España sí, pero Murcia. Murcia, que es, es digamos, sur. Este, el sureste. Es antes de Barcelona, no tan al este, pero está ahí. Ah, nada, para. Gracias que conozco Argentina, vos querés decirme. No, es fácil, porque te imaginas en España y es al sur, está cerca del agua. Al sur, bueno, está Valencia al lado en realidad, pero bueno, sí, yo tampoco me. Ah, bueno, ahí por ahí me ubico un poco más con Valencia. Claro. Yo lo que sé que en el centro. Capaz que por eso se llama Venezuela, ¿no? Claro, debe tener que ver con agua, los logos. Los voy a contactar para ver por ahí, para hacer una entrevista, a ver con España puedo, porque es un horario más razonable. Y podemos charlar en el mismo idioma. Bueno, la banda está formada por Rafa Bernal en voz y guitarra, Jesús Cobarro en guitarra y coros, Paul Martínez en guitarra, Antonio Nudos en batería, César Sanz, Nicolás en bajo y coros. Es un quinteto. Bueno, ahora vamos a presentar un tema del disco grabado y producido por Jesús Cobarro en el laboratorio Cobarro, mezclado entre él y Antonio y Jan Macanas en mi estudio. El álbum va a salir con el título de Blanco Nuclear. De ahí vamos a escuchar un tema que se llama Vuelo 8. Vuelo 8 representa un viaje, la transición de la materia a lo desconocido. Es un adiós al mundo físico, una despedida de un padre a su hijo con la promesa de que se volverán a encontrar en un tiempo y espacio diferentes. Ay, sí. ¿La habías visto? Bien. Sí, eso sí. Bien. La canción transmite la fe y la convicción de que lo que llamamos muerte es en realidad la vida. La vida sin forma, el lugar donde todos nos encontraremos. Sí, hay varios que usan este tópico, ¿no? De la vida y la muerte. Sí. De estas despedidas. Pero bueno, también nos cuenta que hay una frase que dice: no dejes de mirar al mar, que canta Elena Gal. Estoy mirando si es la banda, ¿no? Bueno, al final de la canción es un mantra que nos recuerda que aquellos que hemos perdido realmente siguen ahí, si los seguimos teniendo presentes. Bueno, algo que pensamos la mayoría. Así que bueno, con Vuelo 8, Venezuela nos propone un viaje sonoro lleno de contrastes, donde se encuentra lo ensoñador y lo violentamente apasionado, arpegios soníricos, las oleadas de ruido, un vuelo que parte del indie español de los 90 para llegar al corazón como un dardo. Así lo enuncian y vamos a escucharlo ya mismo a los murcianos de Venezuela con su tema Vuelo 8. Yeah. Bueno, esto fue Veneciola con Vuelo 8, es parte de su nuevo trabajo. Y hasta el momento mostraron videos de singles como Jesús No Ha Llegado, Faro Verde y Hacerme Hacer. Pronto van a lanzar el video de este tema, Vuelo 8, del nuevo disco. El Instagram es Somos Veneciola con Z. Y el Facebook también, Somos Veneciola. Así que bueno, esta fue la banda de Murcia, España, de indie, que bueno, tiene ahí un sonido bastante especial, ¿no? Con los tecladitos ahí. Y nada, la pueden buscar ahí en las redes, en todas las plataformas. ¿Qué te pareció? Bien, me gustó. Yo había leído un poco la historia de la banda. Y sí, está buena la banda. La letra, que a vos te gusta saber de qué se tratan las líricas. Sí, siempre, me encanta eso. Así que bueno, a darle amor ahí a Veneciola. Que hoy, por cierto, no lo encontraba en las redes que estaba haciendo la promoción del programa. Sí. Y como que me pasan ese tipo de cosas. Digo, bueno, después me aparecían dos de la otra y así. Sí, es raro porque, claro, con ese nombre yo lo hubiera puesto Veneciola a secas, ¿no? No creo que haya muchos. No, y me pasa que viste que los teclados, ¿no? A veces pones otra letra y bueno, te aparece cualquier cosa que, y después me di cuenta que escribo mal. Ah, bueno. Entonces, me pasa así todo. Así que sí. Bien, bueno, tenés cuántos espacios para la última banda, ¿eh? Así ya. Bueno, ya. Nos subimos al vuelo y volvemos para Argentina. Muy bien. Buenos Aires, con esta banda que se llama Subanjo. Es una banda de rock de zona norte, Buenos Aires. Bueno, su género dice que es rock, grunge y dark, así me lo definió. Bueno, ellos han tocado en el circuito del rock de Cava y sus alrededores. Estuvieron por San Miguel, Olivos, San Martín, Ramos Mejía, Adrogué, Quilmes, Lanús, Avellaneda, ¿viste? Mirá, qué lindo. Mirá, estuvieron por acá, no me enteré. Claro, y bueno, también compartieron escenario con Adicta, Cabezones, con Eruca Sativa, mira, con Roma, Ulises Butrón, y también estuvieron tocando con Francisco Bochatón, que fue que estuvimos hablando en el programa pasado. y bueno, me mandó esta canción que se llama Pegajosa Planta Carnívora. Y les cuento que esto, Subanhof, significa estación zoológico en alemán. Claro. Pero tiene toda una historia que yo estuve entrevistando a Gabriel, que es el vocalista de la banda, que estuvo contando un poco, anduvo por España, por todos esos lugares, y de ahí también vio esto, anduvo por Alemania, parece, y le gustó este nombre para la banda. Así que qué bueno. Vamos a escuchar entonces a Subanhof con su canción Pegajosa Planta Carnívora. Quisiera decir quisiera que vos me digas a mí. No me di cuenta hasta qué punto estaba atrapado. No me di cuenta hasta qué punto yo me había enamorado. Bueno, y ahí escuchábamos a Suban Hoof con esta canción Pegajosa Planta Carnívora, que bueno, Gabriel, que es el vocalista y guitarrista, estuvo contando un poco sobre esta canción, ¿no? Que es como de las relaciones, dice, como cuando uno es pibe, que es como estar en una planta de ese carnívora. Es más, yo ahora no me acuerdo, pero él nombró la planta todavía de la que se trataba, que dice que como que te... Sí, como que te mete adentro, no sé, una cosa así, dijo, que ahora mucho no me acuerdo, pero yo me quedé tipo, ah, qué bueno, la historia de la canción. Sí. Así que, nada, estuve con él en la entrevista y estuvo bueno, así que le mando saludos a Gaby, si escucha, también hace un programa de radio, en Radio bien, Sónica, bien. Que está los martes, también lo estuve escuchando, está bueno. Y bueno, ayer estuvo comentando también que estuvo en Devi Music. Así que bueno, le voy a mandar saludos a sus compañeros de banda, que es Ezequiel Domínguez en bajo y Rodrigo Ríos en batería. Mira. En las redes lo van a encontrar así, esto se escribe Z-O-O B larga A-H-N H-O-F. Así, Suban Hoff. Claro. Y oficial en Instagram y después, bueno, en Facebook, en YouTube, y lo van a encontrar. Se mantiene así, el show, la parte fácil. El show, claro, porque, viste, y quiere decir estación zoológico, o sea, claro, como zoológico. Sí, bueno, te quería comentar o preguntar, son tres entonces, un trío. Es un trío, sí, bien, es un trío. Qué y bueno. Justamente el domingo 28 de mayo... van a estar tocando en Gier. Ah, mira, acá nomás. Así que bueno, un placer haber compartido con vos, como siempre. Igual, Ari, y nos estaremos encontrando en la próxima edición de Debbie Rock. Hasta bye. La